Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de Recursos Humanos de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Miguel Abella. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día a la audiencia. La convocatoria a tu participación en Frecuencia Abierta es para realizar algunas consultas sobre un comunicado de prensa que hace unos días ya nos llegó de parte de la mesa de Adeón, el gremio de los municipales, y que nos informa de algunos aspectos que no dejan de llamarnos un poquito la atención, básicamente en las cifras que allí se manejan, y están vinculados a las variaciones en el escalafón municipal de más de 500 funcionarios, y se dice allí que la suma total de esos aumentos llega a $6.750.000, una cifra que nos llamó mucho la atención, y quería preguntarte sobre esos ajustes o esas modificaciones en todo lo que tiene que ver con el escalafón de los funcionarios. Y si esta cifra suma eso, ¿por qué se genera una suma tan abultada? A ver, Jorge, primero me gustaría hacer un reconto de algunas cosas que han sucedido y que el sindicato quizás no la considera cuando trata de informar a la población. No a los funcionarios, porque los funcionarios lo tienen claro y saben de lo que uno va a hablar. Pero sí, cuando informa a la ciudadanía, creo que habría que tener un poco más cuidadoso de lo que se dice, con números que realmente no son los reales. Ajá. ¿Ah? La realidad de la Intendencia indica que nosotros entramos con un incentivo jubilatorio a partir del segundo año de la aprobación del periodo de gobierno y que está vigente hasta diciembre de este año. ¿Ah? A febrero de este 2023 se habían retirado 337 funcionarios de la Intendencia. Sí. ¿Ah? De la masa municipal. Comúnmente la gente que se retira es la gente que ha hecho una carrera de intendencia, que son grados que ocupan grados altos o grados de jerarquía, no de dirección general, pero sí de carrera, funcionarios formados dentro de la administración con valor, grado formado por la carrera misma de ellos. Ese número y ese lugar que quedaba vacante había que cubrirlo. Habría que cubrirlo y se cubrió con la misma cantidad de gente que estaba dentro de la Intendencia. O sea, no se contrataron 337 funcionarios afuera y se le dio un grado por los que se fueron. Se le asumió y se le asignó por algo que está aprobado en el presupuesto y que está firmado por ellos mismos en varias actas, una herramienta legal que tiene la Administración para hacer no darle el grado directamente, sino regularizar la situación del funcionario por medio de una compensación que puede ser quitada en cualquier momento y que va solamente por este pedido del gobierno. Bien. Eso es lo primero que hay que aclarar aquí. No es que se le haya avasallado la carrera a nadie, ni que esto sea algo. Esto es una compensación que se le da al funcionario, que se puede bajar en cualquier momento y que va solamente por este periodo de gobierno. A ver si entendí bien, Miguel. A ver si entendí bien. Hay más de 500 funcionarios en la administración de la Intendencia ocupando lugares o asumiendo funciones. No. Se regularizaron situaciones para ocupar vacantes de las que habían quedado vacantes por la gente que se retiró, sí. Y algunas otras por regularizaciones convenidas con ellos mismos, en el caso de los choferes. Uh-huh. Todo dentro de un marco que está previsto dentro del presupuesto, todo tiene un marco legal. ¿Verdad? Es más, ellos fueron informados de esta resolución se le entregó a ellos, hay un acta firmada en la fecha que se le entregó la resolución a ellos, que ellos tomaron parte, y hay un acta posterior a esa, en la cual es el día 26 del mes de abril, en el punto 4, ellos dicen, mira, visto el acuerdo alcanzado, no existen reivindicaciones salariales pendientes para el actual periodo de gobierno, teniendo pendientes las estipulaciones del convenio colectivo 19 de marzo de 2022. Asimismo, las partes no tienen petitorio o acción alguna en relación a los temas planteados e informados en la mesa bipartita, luego de la reanudación de las negociaciones en el mes de marzo de 2023, que motivan el presente, comprometiéndose a continuar trabajando en aquellos temas comunes acordados por las partes a tratar de marcar las situaciones previstas. Ellos mismos firman esta acta. Posterior a la resolución esta, y teniendo entregada por la administración, resolución a ellos como corresponde, ¿no? O sea, que se haya hecho. O sea que cuando eso se firmó, la resolución con el listado de los funcionarios ya estaba hecha. La resolución que ellos hacen mención tiene fecha del 31 de marzo. Sí. Semana de Turismo, pasada Semana de Turismo, la primera reunión bipartita, los delegados de la Intendencia le entregan, mediante un acta que está firmada por ellos, en el cual dice, se hace entrega por parte de la Administración del expediente administrativo para la Superior Funcional el número 2023-6043, con la resolución 3098-2023 y listado adjunto. Esto se lo entregaron ellos mismos, está firmado por... Y ahí está el listado de todos los nombres. Ahí está el listado. Acá está la y el listado de todos. Acá no hay desconocimiento de parte de ellos. Esto es un acta que está firmado por ellos el día 19 de abril de 2023. Es más, en la reunión siguiente, que es la que estoy haciendo mención, en el acta del día 26 de abril, ellos mismos firman que no tienen petitorio o acción alguna en relación a los temas planteados y formados en la mesa bipartita luego de la relación de las negociaciones en el mes de marzo de 2023. Lo que pero ellos... dejemos esto de lado porque esto hay que tomarlo como un juego político en el que ellos están embarcados con una cantidad de cosas, mezclando el gobierno nacional, mezclando cosas que no llevan a ninguna. Vamos a la realidad de los números de la consulta que tú me hacías. Bien, Miguel, no, pero antes de ir a los números específicos, una de las cosas que ellos mencionaron aquí es que pretendían que caso por caso fuese analizado en una reunión conjunta de la Intendencia con el gremio. Y esa... porque si la potestad es del... A ver, lo primero que ellos tienen que entender es que el que gobierna somos nosotros, no son ellos. Acá nadie está avasallando a nadie ni está pasando problema a nadie. Funcionar, tenemos que funcionar. Acá lo que se está haciendo es poder seguir funcionando en las mismas condiciones que veníamos funcionando hace dos años atrás. Se le ha respetado en todo, se le ha cumplido en todo. No hay un punto del convenio que se haya y no se le haya cumplido. Están teniendo reuniones bipartitas. Me gustaría saber qué sindicato en el país mantiene el razonamiento que mantienen ellos con la administración y los logros que han tenido, que no son solo de ellos, son logros que están compartidos con la administración, porque cuando se llega a un acuerdo se llega de las dos partes, no es que ellos mandataron hacer tal cosa. Pero esa es una discusión más bien del tono político, me parece, y no es una discusión como para informarle verdaderamente al planteo que ellos hacen de los números. La realidad de los números, Jorge, indican que entre el sueldo base de marzo del 2023 y abril del 2023, que es cuando se cargan, no las 529, son 539 compensaciones que se dieron, da un costo mensual de 5.165.696 en total. ¿Estás hablando de pesos o de dólares? De pesos, de pesos. ¿De pesos? Pesos, pesos. Te voy a pasar un cuadrito con los números, cual no hay nombre por lógica, pero sí hay número por escalafón, por eso, para que tú lo leas y puedas tenerlo si te cualquier consulta, y lo que he especificado la diferencia de sueldo ya cargada a las compensaciones. Cuando tú sumas esto, esto te está dando $1.200.000 al año, no $7 millones. Sí, o sea, estamos muy lejos de lo que ellos están planteando. Y algo que informan con total libertad, ¿no? Porque no sé de dónde sacarán los números, pero la realidad es la que te estoy dando y es la que está dando los números hoy de sueldo de marzo a abril. Estas compensaciones son a término. Estas compensaciones son a término. Mañana el funcionario no está cumpliendo con lo que está establecido, vuelve al escalafón en el que estaba. ¿Y por qué se utiliza esta herramienta y no la de las subrogaciones como el otro tiempo? Pero porque la herramienta legal es la que está establecida en el presupuesto, es la que teníamos como para podernos mover sin incumplir con nada de lo que estaba pactado con ellos. Y si hubiesen hecho en el acta que está firmada en la Alginata y todo, está claro que es potestad de la administración hacer este tipo de cosas. Si nosotros tuviéramos que ir a otro tipo de movimiento, en el acta firmada en la Dinatra, el día 26 de julio del 2022, en el artículo 11º, queda claro que subrogación y compensaciones darán cumplimiento a lo previsto en el artículo 18 del decreto departamental 38, 28 y 57 del decreto departamental 39, respectivamente. Deberá tener presente, en el caso de que dice los actos administrativos dictados, el deber de información indicado en la clase 11º. O sea, la única obligación que tenemos en este caso es informarle a ellos que fue lo que se hizo. Bien. El criterio del armado de la lista, ¿ahí están todos los casos o algunos casos de funcionarios? Volvemos a lo mismo. Lo que se hizo fue tratar de seguir funcionando de la misma manera que se venía funcionando en años anteriores. Cubrir los lugares donde verdaderamente la gente se nos había retirado y había que poner a alguna persona para hacer ese trabajo. ¿Con qué se hizo? Con los mismos funcionarios que están dentro de la intendencia. Sin que ingresara personal nuevo. Sin ingresar personal nuevo. ¿Quién trabaja en este trabajo? El director de cada área como corresponde, en el cual dice quién son los que están cumpliendo la tarea. Del que se retiró. Pero es lógico. O sea, esto no fue un capricho de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, en el cual dijo va este, no. Es un trabajo hecho con cada dirección, con cada tal, en el cual verdaderamente la persona que estaba cumpliendo la tarea se le dio la compensación. Pero no. ¿Pueden esperarse situaciones similares más adelante? ¿O esto es el último ajuste? Porque está la ampliación presupuestal de por medio también, o la readecuación presupuestal, y de repente allí también pueden haber incluido, yo no lo sé, situaciones como esta más adelante. No, pero es que lo que se manda en la modificación presupuestal es esto. Son cosas que están acordadas con el sindicato, ¿no? A ver, en el acta esto y lo que llevó a este acuerdo, en el acta del 26 de abril, también se acordó cuando ellos firmaron, la incorporación de 600 pesos a partir de enero, de 500, de acuerdo a los grados. Hay contemplaciones que fueron en la modificación presupuestal, que van también de acuerdo al acto firmado esta del 26 de abril del 2023, en la que yo te hago manifestaciones en la cual ellos dicen que no tienen más temas para plantear. Pues yo te digo, acá hay un entrevero político en el cual creo que el sindicato se está equivocando, está llevando esto a un camino distinto al que tendría que ser y al que han mantenido de todo el tiempo, o sea, del diálogo, el acordar, el llegar a un montón de cosas que se han logrado para bien lograr. Hablan de incumplimiento del convenio y nunca han podido demostrar cuál es el incumplimiento. O sea, el viernes están citando de vuelta a una reunión bipartita a los delegados de la intendencia, un incumplimiento. Yo creo que ya llegó el momento en el cual hay que decirle, señores, paremos un poquito con esto porque no. No está bien, ¿viste? Tenemos ganas de darse a conversar algún tema nuevo, lo conversemos, pero no vemos más de incumplimiento porque lo que está en el convenio se ha cumplido en todo. Ahora, que quieran conversar algún tema nuevo, bueno, está bien, que lo conversen con los delegados y se verá si se puede llegar a un entendimiento o no. Bien, ¿y qué explicación puede tener una cifra de $6.750.000 con 50 y pico de millones de pesos? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, ¿dónde sacan esos números? Yo te voy a enviar ahora el cuadro de comparativo en el cual está bien claro cuáles fueron la cantidad de funcionarios que se movieron por escalafones, la cifra que significa, y para que tú lo veas. Bien, te agradezco eso y también el material que me mencionaste antes, como para ver este Jorge, en directo todo el comparativo. Estas dos actas que yo te digo están registradas por la escribana Regina Tocheto y contan en expediente tanto la del 26 de abril como la del 19 de abril. Hay expedientes formados con esto, donde está la firma del presidente, del secretario general, el prosecretario. ¿Y aseguras que en definitiva todo lo que se ha firmado en el convenio frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Administración, lo ha venido cumpliendo rigurosamente? Lo ha venido cumpliendo todo, y el único punto que se puede decir y que no se llegó trabajando en forma, por lo menos en la pandemia, puede ser el manual de tarea, ¿ah? Que no es una cosa sencilla de hacer. Ya pasó en el 2014-2015 con un manual de tarea que quedó inconcluso por la Administración anterior a la nuestra, por cierta deficiencia. Bueno, pero la idea de esta administración es trabajar en ese manual de tareas. Es más, la comisión sigue trabajando junto con ellos para dejar algo armado al final del periodo de gobierno para poder incorporar a partir del periodo que venga en el 2025. ¿Cómo viene el tema de los uniformes? Se están entregando en forma... ¿Se están repartiendo? No han hablado más del tema, de los uniformes. Bien. ¿No? Uh-huh. Porque se están entregando como habíamos convenido. Bien. Miguel, se está entregando ahora y está prevista la entrega también para que viene. O sea, lo bueno que tuvo esta licitación, que ya dejó previsto todo. Bien. Miguel, agradezco el tiempo de esta conversación y la información que has brindado a nuestros oyentes. Muy amable. Por favor, te envío el cuadro ahora. Dale. Y gracias por la conversación. Gracias. Muy amable. Chau. Frecuencia abierta.